llaman el colchón, entre Colonia Babilón. No te vayas de rebalón, entre tu mamá Babilón. El camino está cabrón. Camina la cucaracha, entre el polifelo. Camina la depresión, entre tu mamá Babilo. El camino está cabrón. Dicho lo